Claro, debe ser con él. Es él. Que no vive en Bariloche, yo lo conozco al flaco, me lo conocí también en el Conti, que tocaba una banda de Formosa, Los Guauchos, que él fue a ver también. Sí. ¿Lo conocés a Los Guauchos? Sí, lo hemos pasado con la radio. Claro, los formosinos de estos amigos míos son unos locos bárbaros. Y ahí conocí al flaco este y yo le pregunté, el oso de Bariloche es un casalla que es sobrino y es de la cofradía de los casallas, pero nunca vivió en Bariloche. Ah, mira. O sea, como que siempre estuvieron viviendo en otro lado. Sí, pero es un genio ese chabón, el violinista ese. Sí. Así que bueno, fue una noche buenísima la de Bariloche. Bueno, la del Zoom de Alas también, con todo el cariño de la radio, de la gente del Bolsón, sí. Que se acerca ahí. Quedamos en un tiempo súper lento en Bolsón. Sí. Estuvimos 2 días trabajando, ensayando, haciendo un videoclip y después el show este. Y fue como que quedamos atemporizados bolsoneramente. Con otro tiempo, o sea, súper lento. Y la fecha que habíamos hecho en Bariloche antes, en el barcito Quinquela Bar Tertulia, un barcito hermoso, muy chiquitito, ahí también sobre la costa de Nahuel Huapi, un lugar cultural, un bar cultural donde se juntan poetas, donde siempre sucede algo, que administrado y atendido por su propio dueño, que se llama Checho, que es un capo también, estuvo genial. O sea, las 3 fechas montañesas. Buenísimo. Y tuvimos la bisagra de pasar las 2 veces por la casa de Virutita, Néstor Ruggeri, que nos atendió en Roca haciendo escala las 2 veces. Genial también con Néstor, que es otro tipo de la provincia, que está siempre haciendo algo, que siempre está metido en alguna, o sea... La verdad que fuimos viendo gente que está en la cultura y que está a full, o sea... Si la gente, la crítica esa que dice, no, acá nunca pasa nada. Yo me di una vuelta de 25 días por la provincia y a todos mis amigos están cada vez más a full y cada vez más comprometidos con lo que están haciendo y cada vez tienen más proyectos y cada vez tienen más pilas y cada vez están más viejos. Eso es verdad. ¿Cómo estaría más de viejo que ya son las 13? Sí. Y se vienen las noticias. Sí, nos vamos. Bueno. Tengo una buena jornada, manda saludos a Mario, che. Bueno. Ah, está escuchando. Bueno, que termine muy bien el año y que sea muy linda la fiesta del lunes de cierre de año. El 31 te llamamos. Dale. ¿El 31 de diciembre? 31 de diciembre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tenemos ganas de llamamos hacer a los amigos. Fiesta. El 31 llamamos amigos, así siempre. ¿Y es un día hábil? ¿El 31 qué cae? Sí. ¿Sí? No, Miércoles, ¿no? Bueno, listo, si llego, si por esas casualidades se alinean los astros y estoy comarqueando, me vengo directamente. Ah, bueno, y si no, espero el llamado ahí de capitalista. Dale, dale. Véngale. Gracias, muchas gracias, encuentro bueno, conmigo, gracias por... Bárbara, bueno. Nos vamos. Viene el informativo con Rosana. Sí. Bueno, está la escuela en marcha. Así que ahí pegadito viene claro. Deja vu, esos audios que pasaron en la mañana, pero que parecen que están en vivo.